Al final del tercer capítulo estamos encontrándonos con una serie de afirmaciones que en algunos casos para algunas personas pueden sonar extremas y seguramente para la sociedad contemporánea en la que estamos viviendo son extremas estas afirmaciones que hace Juan y que se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Y parte de la razón es que nos van a orillar a tomar una posición en cuanto a nuestra relación, a nuestra creencia en Jesús. Cada uno de nosotros va a tener, tiene que decidir si sí cree o no cree. Si estamos pensando como, bueno, es algo indiferente, soy neutral, está en parte del que no, de los que no creen, ¿no? Y cualquiera de las posiciones que tome cualquier persona, todas las personas, va a traer consecuencias y son consecuencias eternas. Juan escribe para las personas que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y estas son las palabras de Juan. Pero estas cosas, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, para creer en su nombre, tengan vida. Entonces, el propósito de Juan, y es el subtítulo del Evangelio de Juan que he tomado para esta serie, es para que todos crean, para que todos podamos creer en Jesús. El mensaje de Jesús es un mensaje poderoso que transforma y que da vida. Y que da vida plena, abundante y eterna. Y es porque Dios nos ama que quiere que seamos parte de su familia. Es por lo que envió al Señor Jesucristo para que creamos en Él y a través de Él poder ser perdonados y poder ser llevados nuevamente a sus pies. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque nos amas tanto que has dado al Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, queremos pedirte que tu palabra nos ayude a afirmar la creencia que tenemos en Él, que afirme nuestra fe, que la solidifique, Señor, que cualquier duda que tengamos pueda ser removida. Y por eso, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe y que me ayude a exponer estos versículos de una forma verdadera y afín a lo que es tu propósito al darnos tu palabra, Señor. Acompáñanos y, Señor, guárdanos de distracciones, de preocupaciones y, Señor, te pedimos que tú nos hables porque como iglesia queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Comenzamos con el evangelio, digo, con el mensajero del cielo, y dice, el que viene de arriba, está hablando Juan el evangelista, el que viene de arriba está por encima de todos, que está por encima de todos, el que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla, el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto. Y este texto nos habla claramente de nuestro Señor Jesucristo. Es la persona que viene del cielo. Juan categóricamente nos dice, Jesús es del cielo. Juan tiene muy clara esta visión, que Jesús es divino y que Jesús también es humano. Y a veces es una verdad que nos cuesta trabajo explicar y entender, y que quizás no la sentimos tanto porque hemos estado acostumbrados a que nos han dicho esto toda la vida. Pero en realidad es difícil entender que Jesús es del cielo. Y es porque estoy diciendo que es Juan el evangelista y no Juan el Bautista. Juan el Bautista acaba de terminar de hablar con Nicodemo. Y no hay un cambio de personas no hay una escena distinta, no hay un momento explícito en donde diga, este es Juan el Evangelista. Pero Juan el Bautista acaba de recibir la noticia de sus discípulos de que todas las personas quieren bautizarse con Jesús, y en esta parte va a decir, y nadie cree en él. Entonces, no tiene mucha lógica que sea Juan el Bautista el que está diciendo estas cosas, sino que sea un cambio de persona y que también esté haciendo una cosa, usando una hipérbole, es decir, una exageración, para lo que vamos a ver más adelante, decir que son pocas las personas que en realidad creen en Jesús como el Hijo de Dios. Y hay que ver que en estos dos versículos el énfasis es muy fuerte, que viene del cielo, que viene de arriba. Es el que viene de arriba y el que viene del cielo. Y está por encima, dice dos veces también. Y esto tiene que contrastarse con aquello que es terrenal. ¿Y quién ha sido el héroe hasta este momento? Bueno, seguramente está refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tenía muchos discípulos, tenía muchos seguidores. De hecho, la gente pensaba que era un profeta. Dice en Mateo 21, Jesús cuando está hablando con sus enemigos, les pregunta, bueno, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los humanos? ¿No? Y dice, bueno, a la letra dice, ¿el bautismo de Juan de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Sus enemigos, los enemigos de Jesús, se pusieron a discutir entre sí. Si respondimos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no creyeron? Y luego dice, porque creían que era un profeta, que era una persona inspirada por Dios, sabían esto. Y aún tan bueno como era el mensaje de Juan, no se comparaba con el mensaje del Señor Jesucristo. Y lo mismo pasa con cualquier predicador, por bueno que sea. Nosotros, el grupo de hombres, hemos estado leyendo de buenos pastores, pero tan bueno como es su mensaje, no se compara con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, que es el mensajero que Dios envió para darnos vida eterna. Y mucha gente se pregunta o nos pregunta, bueno, ¿por qué debo creer en la Biblia y no debo creer en el Corán o no debo creer en cualquier otro libro que de los libros sagrados, ¿no? Y tenemos que decir, que tenemos que admitir que es una pregunta que nos hacen como una excusa, porque no han ni leído la Biblia generalmente, ni han leído el Corán, ni cualquier otro libro. Simplemente lo usan como una excusa. Bueno, ¿por qué no uso esto? Bueno, sí, si los puedes leer los dos, si los puedes comparar, vas a darte cuenta. Pero la gente es floja y es una pregunta que nos hacen. Sin embargo, tenemos algunas respuestas. Y son respuestas difíciles y son las respuestas que nos van a llevar a decir, ¿creo o no creo en Jesús? Porque ningún otro fundador de ningún otro movimiento religioso, y religioso entre comillas, realizó las afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo. Jesús dijo que era hijo de Dios. Ninguna otra persona lo dijo. Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida. Lo vamos a ver más adelante porque está en Juan. Jesús dijo que era la vid verdadera. Jesús dijo que era la fuente de agua viva. Jesús dijo, yo soy el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Ninguna otra persona ha dicho eso. Jesús dijo que era Dios mismo. Ahora, estas son afirmaciones radicales. Si nos detenemos a pensar en lo que significan, tenemos que pensar quién es verdaderamente Jesús. Y hubo un rabino que se llamaba John Duncan, por allá del 1800, dijo, tenemos no un dilema, sino un trilema, dijo él. Y dice, la primera posibilidad es que Jesús estaba engañando a otras personas, que Jesús quería voluntariamente hacer creer a las personas que él era alguien que no era. Ahora, la mayor parte de las personas, cuando hablamos de Jesús, dicen, bueno, no es Dios, pero es una persona iluminada, una persona con moral muy elevada. ¿Hemos escuchado algo así? Si Jesús engañó voluntariamente a las personas, entonces su moral no era tan elevada. Yo creo que podemos descartar estas cosas, esta posibilidad. La siguiente posibilidad es que Jesús estaba autoengañando, que Jesús creía ser algo que no era, que Jesús creía que era Dios, que Jesús creía que era el mediador, que Jesús creía que venía del cielo. Pero esto lo convertiría en alguien demente, en alguien fuera de sí. Hasta ahora, en realidad, aunque es una posibilidad esta, no conozco a ninguna persona que conscientemente haya dicho, yo sí creo que Jesús estaba loco. Porque no es posibilidad. Si estuviera loco, lo único que podemos sentir es compasión por él. Si fuera fraude, debemos sentir un rechazo por Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? La otra posibilidad es que verdaderamente es quien dijo que era. Son las tres posibilidades que hay, no hay ninguna otra posibilidad. Y eso nos lleva a nosotros a pensar, bueno, ¿en cuál de estas categorías estoy ubicando al Señor Jesucristo? ¿Es un fraude? ¿Estaba loco? ¿O verdaderamente es Dios? Y es una pregunta que debe entrar en lo más profundo de nuestro corazón, porque si es Dios, entonces todo lo que dijo es verdad. Si son las primeras dos, podemos rechazarlo todo, y espero que nadie esté en estas categorías. Pero si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si creemos que Jesús es quien dice que Él dijo que era, entonces su palabra es autoridad, sus acciones son autoridad, y todo lo que dice viene inspirado por Dios mismo, porque Él es Dios mismo. Él tiene el poder del mensaje divino porque Él es Dios y lo comunica directamente a nosotros. De lo que vio y lo que escuchó en la Trinidad con el Padre y con el Espíritu Santo, Él nos los puede comunicar a nosotros. Y aún así no nos comunicó todo porque dice, si les platico de las cosas que son de la tierra, no me creen. Si les contara lo que es del cielo, y lo deja allí porque sabe que la respuesta es, nos costaría mucho trabajo, o simplemente no lo podríamos creer. Y si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, no es posible elegir lo que nos gusta y lo que no nos gusta que dijo, porque Él tiene la autoridad de Dios. Ya les comenté de un movimiento que se hizo, el que fue famoso el siglo pasado, en los 1900 y ya hacia finales, la segunda mitad, que era, se llamaba el Seminario de Jesús, de Jesus Seminar. Y lo que la gente hacía, los estudiosos hacían, se juntaron, especialmente los liberales, y tomaban unas bolitas, no recuerdo de qué color, y decían, y tomaron todas las palabras que dijo Jesús. Y entonces, ¿esto lo dijo verdaderamente Jesús o no lo dijo creer? Y entonces votaban si sí o si no. Ah, esto probablemente lo dijo Jesús, esto no lo dijo, seguramente no lo dijo Jesús, esto seguramente sí lo dijo Jesús. Porque su corazón estaba rechazando la autoridad del Señor Jesús. Y Jesús hace afirmaciones muy difíciles. Ponerle otra mejilla nunca es fácil. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz no es fácil. Y hay muchas otras afirmaciones que no nos da tiempo de hacerlas en este momento, pero vamos a seguir con Juan porque sí, vamos a ver algunas de ellas más adelante, no el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje? Dice, da testimonio de lo que ha visto y lo que ha oído. Y ha visto y ha oído cosas que nosotros no hemos visto ni oído, porque Él es Dios, Él es eterno y Él ha estado en el cielo y está en el cielo ahora. Por eso puede dar testimonio de esto y nos da una certeza en el corazón. Si no tenemos certeza, permítanme regresar un poco. No vamos a escuchar ni vamos a tener este tipo de visiones, cuando menos no la gran mayoría, la gran mayoría de lo que es el cielo, que es la voz de Dios. Pero el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y nos da esta convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Si nos sentimos incómodos en tomar cualquiera de las otras dos posturas, es porque el Espíritu nos está hablando y nos está diciendo, sí, Jesús no era un fraude, Jesús no estaba loco, Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero esto tiene implicaciones. Porque dice, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues es Dios mismo y le da su espíritu sin restricción. Su mensaje entonces es verdadero. Cada palabra que está registrada. Ahora, es cierto que la historia de la Biblia, de la escritura de la Biblia, ha sido un proceso. Algunos quieren descartar estos procesos como algo que está manipulado por los seres humanos. Pero esto no es cierto. Hemos visto, los estudiosos han visto que en toda la tierra que está alrededor del mar Mediterráneo, es decir, el sur de Europa, Palestina y el norte de África, en una época en la que no existían medios de comunicación veloces, que no había medios de reproducción, de impresión, todo era escrito a mano, toda esta zona han encontrado, les llaman testigos, es decir, fragmentos grandes y pequeños del Evangelio, y no hay variaciones mayúsculas. Quizás cambiaron un por o por un en, quizás cambiaron un Jesús por un Jesucristo, pero no hay variaciones que comprometan el Evangelio. ¿Cómo pudo haber sido esto? Y no solo esto, sino que todas estas iglesias en toda esta gran zona habían elegido, habían estado leyendo los mismos libros que componen ahora nuestra Biblia. Había una variante pequeña. Había un libro que llaman el Didaje, que es el maestro, y que tiene cosas morales. Había otros, el pastor de Hermas, que era otro de los libros. Pero en general, el 95% o más eran los mismos libros que tenemos ahora con algunas variantes. Y es más, es tan honesta y tan transparente esta situación que vemos en algunas Biblias, especialmente las de estudios, que dice, algunos textos dicen esto, algunos textos dicen estas otras cosas. Le preguntaba a Janel si había leído, y les pregunto a ustedes, esta semana estuvieron saliendo noticias como encontraron una parte de la Biblia que estaba escondida. ¿Alguien la vio? Científicos. Y lo estaban haciendo como algo que estaba descubriéndose que nunca se había, que contradecía, digamos, lo que decían las Escrituras. Entonces, obviamente dije, bueno, tengo que checar que esto sea algo académico, porque también hay muchos chismes. Entonces me encontré que en la Universidad de Cambridge había un artículo acerca de esta persona que sí existe, y encontraron, si recuerdo bien, es unos versículos de Mateo 12, de una versión que se llama siríaca, es decir, que está escrito en un idioma que no sirio, que no es ni hebreo ni es griego, y no tiene nada nuevo. Tiene algunas variantes, pero no tiene nada nuevo. Pero la gente quiere hacerlo ver como si hubiera contradicciones en la Biblia, como si hubiera algo escondido que puede restarle autoridad a la palabra de Dios. Pero tanto la Biblia como las palabras de Jesús, bueno, la Biblia, en donde se encuentran las palabras de Jesús, es un mensaje verdadero y lleno de autoridad. Y tiene autoridad porque Dios le da su Espíritu Santo, porque Jesús es parte de la Trinidad, esta cabeza de Dios vivo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Jesús es parte de esto. Ahora, algunas traducciones, y creo que la Reina Valera lo deja un poco más confuso, es que el Espíritu que Dios se los da a todas las personas, no es esta la interpretación, porque nadie en el Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Testamento afirma hace una afirmación de que las personas tengan esta llenura plena del Espíritu Santo sin medida. Hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero siempre es de alguna forma limitada. Jesús es el único que tiene la plenitud del Espíritu Santo sin restricción, como dice esta traducción. Y el mensaje que Jesús nos da es un mensaje de esperanza, es un mensaje que conocemos como evangelio. De la palabra, de las dos palabras, eu, que quiere decir bueno, y gelion, que si imaginamos un poco, la palabra ángel viene también tiene esta misma, que es un enviado de Dios. Entonces, es un buen mensajero de Dios. Y entonces, el evangelio es las buenas noticias. Es algo que la gente espera encontrar. Porque hasta entonces, hasta antes de Jesús, habían vivido por unas reglas que restringían y que modulaban cada cosa que hacían las personas. No era por fe, no era, bueno, era por fe, pero no lo entendían plenamente. Pero cuando viene Jesús, viene con la gracia, viene a dar su vida para que nosotros ya no tengamos que morir o para que no tengamos que seguir haciendo los sacrificios que se hacían antes en el Antiguo Testamento. Las buenas nuevas es la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo y que a través de esto nos libra de un castigo que cada uno de nosotros merecemos. Hablar de castigo de Dios y de la ira de Dios no es muy popular, pero son las buenas noticias, porque enfrentar la ira de Dios es algo severo y es algo que no se le desea ni a nuestro peor enemigo. Porque Dios nos da la posibilidad de recibir perdón y de estar bien delante de Él. Ahora, ¿cuáles son las respuestas humanas y cuáles son las consecuencias? Dice, pero nadie recibió su testimonio. Está hablando de Jesús. Nadie recibió lo... Ahora, hay que entender que Juan está haciendo un uso literario que se llama hipérbole. Hipérbole, algunos le dicen. Es decir, una exageración para mostrar una verdad. ¿A qué se refiere? Porque Juan, en términos generales, lo que está diciendo es que de toda la gente que escucha el Evangelio, solamente una pequeña cantidad son los que aceptan a Jesús. Y aún así, el Señor Jesús dice que algunos van a decir, Señor, Señor, no expulsamos en tu nombre demonios, hicimos muchas cosas, y les va a decir, no, ustedes no creyeron en mí, apartados de mí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces debemos estar muy atentos a qué es aquello que creemos y afirmamos de nuestro Señor Jesús. Que no se refiere únicamente a una afirmación racional y cerebral, sino a una convicción profunda que decimos, es cierto, esta es la palabra de Dios, esto es lo que debe normar mi vida. Esto es lo que Jesús quiere que yo haga. Porque hay que entender, y eso también es una convicción, que el rechazo del mensaje tiene consecuencias incalculables, irreversibles, terribles y eternas. Porque dice que el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Esas son palabras terribles. Permanecer bajo el castigo de Dios. Y algunas personas piensan que esto es como que la iglesia ha utilizado esta idea del castigo de Dios como para darnos miedo y para manipular a las personas. Y bueno, debe darnos miedo, porque estar bajo la ira de Dios es algo que debe causarnos temor. Porque Dios es implacable ante el pecado. De hecho, los estudiosos dicen que la Biblia habla 3 veces más acerca del castigo y del infierno que del cielo. No es cosa de los que predicamos, está en la Biblia. Y creo que algo que los predicadores hemos obviado este tema porque no nos gusta hablar del castigo, nos gusta más hablar de las bendiciones y de las riquezas y de la abundancia. Y qué bueno, porque son bíblicas. Pero no podemos enfocarnos en una cosa sin también hablar del otro lado. Eso nos daría un mensaje muy desbalanceado. Jesús habla de la ira de Dios. Y habla también de aquellos que han sido reconciliados con Dios a través de Él mismo. Rechazar la ira de Dios no es bíblico. No es algo que sea tampoco éticamente correcto, porque dice Leon Morris, si abandonamos la idea de la ira de Dios, nos quedamos con un Dios que no está presto a actuar en contra del mal moral. Es decir, con un Dios que no le interesa que las cosas estén mal, que no le interese la justicia. Y Dios es perfecto, y Dios es justo, y Dios es santo. Y a Dios sí le interesa la justicia, y sí le interesa la santidad. Perdón, esto es lo que dice Leon Morris. Pero el Evangelio, como dije hace rato, son buenas noticias porque Dios nos ofrece pasar de la ira de Dios a ser parte de la familia de Dios. Porque dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y es una oferta que sigue vigente, que está en presente en el original y nos está diciendo que todos nosotros tenemos la posibilidad de tener vida eterna. Y también nos dice que la vida eterna, la forma en que está escrito en el original, implica que desde ahora podemos empezar a gozar de la vida eterna. No en su plenitud, pero si nos morimos ahora, ya somos parte de la familia de Dios y tenemos la vida eterna. Y como dije antes, no se requiere nada más afirmar racionalmente, sí es cierto, tiene razón, es una buena idea, tiene lógica. Se requiere de la obediencia a las palabras que Jesús nos da, obediencia a todo lo que la Biblia nos dice. Porque Jesús nos dice, por tanto, el que me oye esas palabras, por tanto, el que me oye estas palabras las pone en práctica y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. Porque esta es la persona que oye las palabras y las pone en práctica. Y todos sabemos la otra parte. Hay uno que no las pone en práctica y llegan las tormentas y la casa cae porque estaba fundada sobre la arena. Tenemos entonces que aceptarlo racionalmente, pero también tiene que bajar a nuestro corazón para que podamos, en nuestra integridad, en nuestra totalidad, estar a los pies de nuestro Señor Jesús. Afirmar con fe y con obras que estamos, que somos siervos de Jesús. ¿Y por qué debemos de creer? Si reconocemos a Jesús como el Dios encarnado, no como un embustero fraudulento, ni como un desquiciado, debemos aceptar su mensaje porque son las palabras de Dios mismo. Él tiene la autoridad sobre todo lo creado. Pedro, hablando por los doce, dice: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Dios Santo. Una persona que vivió con él por 3 años. Sus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros somos una posesión preciosa para Dios. Somos su familia. Y hay que notar también en este un punto interesante, es que a Jesús le reconoce como el Hijo y a nosotros como familia. No usa Juan nunca la misma palabra para hablar de nosotros y de Jesús. Siempre somos los paideia, los niños, y Jesús es el huión, el hijo. Son dos palabras distintas. Ahora, el reto es lo que viene. El enemigo está como león... El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorarnos, dice Pedro. Está buscando formas de desacreditar el mensaje, como estaba diciendo hace rato. Pero no solamente eso. Los filósofos, los sociólogos ateos están atacando el cristianismo y algunas otras religiones, argumentando que nos aferramos a estas ideas porque tenemos temor al cambio. Las cosas están cambiando tanto que nos da miedo, entonces nos aferramos a aquello que nos da seguridad para mantener el poder, para mantener la autoridad. Pero históricamente el cristianismo verdadero ha sido sujeto de persecución. No ha sido la autoridad. Ha habido, cuando empezó el Imperio Romano hubo un cambio. Pero normalmente el verdadero cristianismo, el cristianismo sano, ha sido aquel que ha sido en esquinas, en orillas, que no ha disfrutado del poder. ¿Cómo está el enemigo atacándonos? ¿Al cristianismo? No sé si leyeron las noticias, pero esta semana un juez federal dio un fallo a favor de algo que le llaman el club de Satán después de la escuela. Es decir, puede haber un club que va a dedicarse a oponerse al cristianismo en las escuelas de Estados Unidos, en las escuelas de Pensilvania, no en todo Estados Unidos. Y disimula su labor con estas palabras. Esto lo saqué de Infobae, no es inventado, es algo que pueden encontrar. El templo satánico, TST, no es una, dice su fundador, no es una organización satanista, sino acaso sarcástica, un grupo de política ateo y humanístico que toma al ángel caído como la representación de su rebeldía. Sus banderas son la separación entre la iglesia y el Estado, el escepticismo, la autonomía del individuo, el igualitarismo y la seguridad y la justicia social. Suena bonito, pero eso es un disfraz, dice la Biblia, que se viste de ángel de luz. Pueden buscar esta noticia. Esta semana se permitió que un grupo satánico haga un club para estudiar a Satanás. ¿Cuánto faltará para que se logre en Estados Unidos y para que México, con la influencia de Estados Unidos, pronto tengamos este mismo efecto? Vamos a estudiar a Satanás. Yo les comenté también de mi alumna que quiere estudiar a Satanás y que me llamaron a mí porque saben que estudié teología y no sé mucho qué hacer con ella, pero estamos hablando, ¿no? Estamos en un punto en donde debemos decidir. Porque si Jesús no es Jesús, entonces esto no nos debe importar nada. Podemos dejarlo, bueno, está bien, que digan a los niños los que quieran. Al fin yo estoy ocupado, voy a estar trabajando, que se entretenga en el club. El momento que estamos viviendo exige que tomemos una decisión. Si para ti Jesús es quien dice que es, la invitación es que creamos, obedezcamos y perseveremos. Como dice Pablo en Gálatas, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Como veíamos en el texto que envié esta mañana, Jesús nos ha hecho libres, Dios nos ha hecho libres. No tenemos miedo al cambio, no queremos el poder. Reconocemos simplemente que la palabra de Dios es sagrada, que Jesús es su Hijo y es Dios, y que tienen autoridad para cada uno de nosotros. Y con esto llegamos a la conclusión. Y la invitación es que recibamos con fe el testimonio y las palabras de Jesús, que las estudiemos, que las atesoremos, que le pidamos a Dios que nos permita reconocer a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. No nada más como una figura moral, no nada más como un gran maestro, no nada más como un iluminado, sino como el verdadero Hijo de Dios, que vino del cielo y que vino a compartir el Evangelio dando su vida para cada uno de nosotros. Decir que somos neutrales nos pone en el lado del enemigo. Solamente la invitación es entonces, aceptemos a Jesús. Si nos cuesta trabajo, pidamos a nuestro Señor que nos dé esa convicción, que nos dé esa certeza, porque Dios es fiel y Dios va a darnos esta seguridad en lo más profundo de nuestro corazón. Y pase lo que pase, nada nos va a remover si estamos fundados en la roca, porque su mensaje es verdadero. Padre bendito, gracias por Jesús. Gracias por sus palabras. Gracias por su ejemplo. Gracias porque nos das la certeza de que no era un charlatán, de que no estaba desquiciado, sino de que verdaderamente es tu Hijo. Y solamente a través de Él tenemos entrada a la vida eterna. Señor, si tenemos luchas, si tenemos dificultades, danos una convicción profunda, verdadera, de lo que dice tu palabra, Señor, que arde nuestros corazones, que tengamos sed de conocerte más, que tengamos el deseo de amarte más, de obedecerte en todo lo que tú nos digas, y que, Padre, recibamos tu bendición y que podamos ser recibidos en el cielo con las palabras de buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesús nuevamente. En su nombre oramos. Amén.